mundo a triunfar. Una de las enseñanzas de Omar, nuestro motivador personal de Tu Cita Perfecta, es que nos indica que la sociedad controla nuestras ideas. Es cierto, aunque Omar nos muestra que podemos ver las cosas desde otro prisma y que esto solo depende de nosotros. Esta nueva posición te hace ponerte alerta y abrir los ojos a cosas en las que no habías caído en cuenta, sobre todo en la que la herramienta necesaria para conseguir lo que quieres es quererte a ti mismo, simplemente. Algo que siempre estamos promoviendo desde nuestro programa. Creemos, como Omar, que esa es la fuerza necesaria para que nada se te resista. Omar dice que la gente no sabe qué podemos hacer por nosotros mismos si invertimos un poco en desarrollar nuestro cerebro. Aprovecho para comentaros que podéis ticar en me gusta en una página de Facebook que tengo hace tiempo, que se llama Desarrollando tu cerebro, por lo que volvemos a coincidir con la filosofía del maestro Omar. Nos dice cómo nos han enseñado en invertir en imagen, pero no nos han mostrado cómo invertir en nosotros. Invertir en tu cerebro para que valgas más, nos dice Omar. Practica psicología en las distintas áreas de tu vida. Esto te va a hacer un mejor ser humano. Esto te va a hacer mejor y si no es así, dímelo. Estoy segura, como Omar, que debes invertir en tu cerebro y que esto te hará mejor persona. No es nada más que inteligencia emocional, lo que siempre proponemos desde Tu Cita Perfecta. Escuchamos la canción de Laura Pausini, Bienvenido. Más vas, donde te llevan tus pies, ahí estás. Veo la libertad de tus zapatos salpicar. Aquel que dice palabras hirientes, porque quizá no se sabe comprender a quien suplicó y que al momento se olvidó. Al que no tiene secretos que confiarle, que ofrece mentiras sin parar. A quien no pide perdón más lo tendrá. Bienvenido el llanto y su consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido el que sonríe, quien tropieza y sigue, y el que un buen consejo siempre te da. A esta luna que sueños hará realidad, o los disfraza de oportunidad, a quien maquilló su espera en un semáforo. Y bienvenido sea este largo invierno, si nos ayuda a mejorar, y aquel que tenga el coraje de arriesgar. Bienvenido el llanto y el consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido aquel que duda, el que se desnuda porque quiere o por necesidad. Somos hoy. ¿Qué falta? ¿Qué vendrá? De todo esto, ¿qué vendrá? De todo esto, ¿qué será? Quizá. Bienvenido el llanto y su consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido quien sonríe, quien se asusta. caer, pero sin desesperar. Bienvenido a un tren que surca mares, el que nos une a tiempo en navidades. Bienvenidos los artistas con sus intuiciones. Bienvenido a aquello que somos hoy, lo que somos hoy. De aquí no me voy, que somos hoy, lo que somos hoy. Bienvenido el que un buen consejo te da. Bienvenido todo lo que sea oportunidad y al que tenga el coraje de arriesgar. Bienvenido al que duda o al que se desnuda porque quiere o por necesidad. Bienvenido el llanto y su consuelo. Bienvenido el que sonríe, quien se asusta y cae, pero sin desesperar. Bienvenido lo que somos hoy, yo matizaría, hoy, cuando hemos crecido y aprendido. Víctor Muñoz y su corazón abierto. Yo buscaba, fue en el momento perfecto, fue como un destello, como un ángel caído del cielo. Me enamoré y ni siquiera apuntaba. Con las emociones que sienten 10,000 corazones latiendo. Empezar, y es que es tan grande lo que algo que os puede pasar en nuestras veladas. La actitud con la que debes acudir es simplemente conocer personas, hacer amigos. Aunque es verdad que quizás la vida te dé la sorpresa que esperas. Si tienes el corazón abierto, todo será más fácil. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Entrando en nuestra web, veréis nuestras próximas propuestas de veladas en diferentes franjas de edades, del 8 al 11 de marzo en Logroño y del 22 al 25 de marzo en Pamplona. Recordad que las plazas son limitadas. La primavera se acerca y sería bonito vivirla en compañía. ¿Qué os parece? Simplemente pulsar en el evento que se adecue a vuestra edad y el lugar que elijáis, Logroño o Pamplona, y ya os habréis retado a vosotros mismos. Ese es el primer paso del camino. Después veréis cómo esa ha sido la decisión más difícil. Cuando acudéis a la velada, tal y como me lo han comentado los que han acudido a ellas, todo es más sencillo y más natural de lo que parece. Zenit y su fábrica de sueños. ¡Ay! Es la fábrica de sueños. Protagonista de esta historia me presento, de la que el noble Sancho y yo mismo fuimos dueños. Soy Don Quijote, el alma máter de este cuento, y estoy aquí gracias a una fábrica de sueños. Protagonista de esta historia me presento, de la que el noble Sancho y yo mismo fuimos dueños. Soy Don Quijote, el alma máter de este cuento, y estoy aquí gracias a una fábrica de sueños. Caminando por la calle alzo la vista, para un caballero de este talle ya está lista la hora en que una imprenta se ocupe de que exista el libro en que figuren mi victoria y mi conquista. Me adentro con decisión acompañado del caballero del que soy huésped. Sí, ahora sí que está justificado el viaje a esta ciudad y conocer a vuestra merced. Por aquí tiran pliego la impresión y corrigen todo lo equivocado por este lado. Por esta parte componen la página con tesón y por allá se disponen a imprimirlo ya enmendado. He de saciar tanta curiosidad, he de preguntar a cada oficial lo que hace. Me abruma el arte de plasmar para la posteridad la vida de aquel que marcado por el destino nace. Protagonista de esta historia me presento, de la que el noble Sancho y yo mismo fuimos dueños. Soy Don Quijote, el alma máter de este cuento, y estoy aquí gracias a una fábrica de sueños. Protagonista de esta historia me presento, de la que el noble Sancho y yo mismo fuimos dueños. Soy Don Quijote, el alma máter de este cuento, y estoy aquí gracias a una fábrica de sueños. Yo preguntaba, ellos respondían, yo me interesaba, ellos mis dudas satisfacían. Yo me emocionaba y ellos me repetían, el arte de los libros acaba con la apatía. En un cajón trataban un libro de juguetes, de un traductor que hablaba el toscano y el castellano. Le Bagatelle figuraba en los membretes, que dicho traductor tradujo con diestra mano. En otro cajón corregían Luz del alma, y en otro, uno que decía ser segunda parte. De las hazañas que solo tocó mi palma, lo que rompió la calma por lo que voy a contarte. Cierto autor cuya identidad nadie ha conocido, continuó con falsedades mi andanza con Sancho. Solo Cervantes pudo escribir lo que he vivido, aquí se imprimen libros y aquí mismo yo me marcho. Protagonista de esta historia me presento, de la que el noble Sancho y yo mismo fuimos dueños. Soy Don Quijote, el alma máter de este cuento, y estoy aquí gracias a una fábrica de sueños. Protagonista de esta historia me presento, de la que el noble Sancho y yo mismo fuimos dueños. Soy Don Quijote, el alma máter de este cuento, y estoy aquí gracias a una fábrica de sueños. Sí, es la fábrica de sueños, la fuente de su sed de literatura, la cuna de la locura del Quijote, el enlace entre su época y la tuya. Son 400 años, 2005 el homenaje. Al Quijote Zenit le puso este traje. Como dice Zenit, desafía tu curiosidad. Tu cita perfecta es protagonista y alma máter de tu fábrica de sueños, que acabará con tu apatía y dará luz a tu alma. Aquí se imprimen libros y optimismo, pretencioso, quizás. Apúntate a nuestras charlas gratuitas, ya sabéis, nuestro objetivo es ayudaros a desarrollar vuestra inteligencia emocional. La charla del día 17 de marzo es fundamental para renovar ilusiones y fomentar las que ya tienes. Te encantará la forma en que Ana Belén Mena te va a ayudar a transformar la visión que tenías hasta ahora de ti y de lo que podías hacer. Seas hombre o mujer, esta es la charla que no debes perderte. No esperes a que te hablen de lo que te has perdido. Apúntate en nuestro correo electrónico info@tucitaperfecta.es o si prefieres puedes enviar un SMS o una llamada al 636-078-220. Nuestra siguiente propuesta, que es una charla gratuita exclusiva para hombres del 13 de abril, Aitor Carmona os va a mostrar cómo, estando en pareja, podéis alimentar mejor vuestra relación y, si no lo estáis, os ayudará a conquistar a esa mujer que os gusta. ¿Te habías preguntado alguna vez cómo? Te lo explicamos en la charla, no te la pierdas. Si piensas que una mirada dice más que mil palabras, muévete, porque sin acción no hay resultados, y entra en www.tucitaperfecta.es. Feli Muñoz Ruete, psicóloga y terapeuta sexual, es nuestra entrevistada de hoy, con un máster por la UNED en violencia y malos tratos. Sus primeros años fueron en el campo de la sexología y trastornos del lenguaje. Ha trabajado con discapacitados psíquicos, en Centroamérica como cooperante durante 7 años, 2 años para el gobierno vasco y el resto para el país, centrada en temas de violencia y prostitución infantil como consultora y 5 años como cooperante. Ha trabajado en Honduras y Nicaragua, estudiando la incidencia del SIDA. Al llegar aquí, trabajó en pisos de acogida y exclusión del Ayuntamiento de Pamplona, con mujeres en acogida con riesgos de exclusión y mujeres gestantes. 2 años trabajó en Tudela con víctimas de violencia de género. Psicóloga del área de igualdad en Estella durante más de 6 años y ahora lleva 4 en Berriozar. Ha trabajado para distintos ayuntamientos de Navarra durante 10 años. Y también tiene su consulta particular en la que trata problemas de pareja, separaciones, superación de duelos, personas en crisis y todo tipo de problemáticas. Ahora contactaremos con Feli Muñoz, nuestra entrevistada de hoy. Thank you. Buenas noches, Feli. Gracias por tu disposición. Acabo de leer tu currículum, que me parece, vamos, de lo más interesante. Me alegro. Muy bien. Si te parece, vamos a empezar ya con las preguntas, Sí, sí, sí. Vamos a ver, la mejor herramienta para nuestras relaciones que podemos utilizar es querernos a nosotros mismos, Feli. Yo creo que sí. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hablamos de relaciones, supongo que te refieres a todas las relaciones amorosas. Y yo ahí incluyo pues todas las que podemos llegar a tener, las familiares, las de pareja, las amistosas, bueno, y ahí hay un largo etcétera. Y yo pienso que es muy difícil que las relaciones amorosas o de querer o de cariño surjan hacia otra persona si primero no tenemos eso nosotros dentro de nosotros. Es decir, si tú no te quieres a ti mismo, creo que es bastante difícil que puedas querer a nadie. Porque puedes pensar que los demás te quieren por algo, por interés, o que tú necesitas a los demás para encontrarte cariño hacia ti misma, porque si los demás te quieren, entonces te mereces que te quieran. Entonces yo creo que es muy importante que tú te quieras a ti misma, porque es la garantía de que tú puedes querer hacia afuera. Si tú te quieres hacia ti, tú sí puedes dar lo que tienes. Si no, es muy difícil que dar lo que no tienes. Si tú no te tienes cariño hacia ti mismo, es muy difícil que des cariño a nadie. Puedes dar otras cosas, pero no cariño. Bueno, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque sí, eso es algo. Yo estoy hablando de personas, que es un término que me encanta, y no diferencio si son hombres o mujeres. Un hombre es muy difícil que quiera a alguien, y en este caso, si hablamos de relaciones de pareja, podemos hablar en la inmensa mayoría de los casos hacia una mujer, si no se tiene cariño hacia sí mismo, si tiene complejos de inferioridad, si no se siente seguro de sí mismo, si no se quiere en definitiva, pues puede pensar que la otra persona está por diferentes necesidades, no porque realmente lo quiera a él. Si él no se quiere, es muy difícil. Si tú no te quieres a ti mismo, es muy difícil que te veas digno de cariño. Sí, hay una frase que bueno, es un poco sexista, ¿no? Claro, que dice que el hombre ama poco y durante intervalos de tiempo, ¿no? Y la mujer ama mucho y frecuentemente. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que ahí funcionan bastante los estereotipos, ¿no? O sea, parece que los hombres se refieren a amores así como, no sé, como un poco más utilitarios. Yo creo que esto hay personas, ¿no? Hay hombres que son capaces de amar profundamente, y te vuelvo a repetir que yo estoy convencida en hombres y mujeres que eso depende directamente del amor que se tengan a sí mismos. Igual vale para las demás cosas que probablemente podamos hablar más adelante, pero si tú no te tienes respeto, es muy difícil que respetes a alguien. Si tú no tienes confianza en ti mismo, es muy difícil que confíes en alguien. Y así vale para todo. Entonces yo creo que en la capacidad de amar, tanto en momentos puntuales como frecuente o no frecuentemente, depende mucho de cómo te quieras tú a ti misma, ¿no? Si tú te quieres mucho y todos los días, y en muchas facetas de tu vida, es bastante fácil que tengas el aspecto amoroso muy cubierto en todas tus relaciones, de familia, amistosas, de pareja, etcétera. Muy bien. ¿En la era de la comunicación falta comunicación con nosotros mismos, Feli? Pues yo creo que sí. Por eso precisamente creo que si tú no tienes algo hacia ti misma, es muy difícil. Si tú no te comunicas contigo misma, es decir, si no te haces caso, si no guardas tiempo para estar contigo misma, es muy difícil que puedas saber qué te pasa, que te puedas conocer, y yo creo que estamos muy bombardeados, ¿no? Tú te pones delante de la televisión y hay un momento en que llegas a estar como en vacío, pero no recibes estímulos, pero no internos tuyos, ¿no? Y yo creo que sí, nos falta en tanto bombardeo comunicativo, estamos con mucha gente, estamos con muchas cosas, con muchos estímulos de todos los sentidos, pero nos falta estar con nosotros mismos. Es realmente difícil a lo largo de un día ocupado en la sociedad en la que vivimos, aquí que estamos nosotras, en este momento, bastante difícil comunicarte contigo mismo, qué te pasa, cómo me siento, qué necesito, qué estoy pensando. Incluso parece que hasta lo que pensamos está dirigido un poco las noticias, la tele, los programas, es todo estímulo, y no hacemos caso del estímulo que nacería de nosotros sin tanto estímulo externo, ¿no? Ya, también es verdad que yo creo que hay gente que también mirarse hacia dentro le da un poco de miedo, ¿verdad? Sí, y eso nace del desconocimiento. Yo estoy convencida de que como vivimos Somos capaces de estar días y días continuamente con mucha gente, estamos con muchos estímulos de los medios de comunicación, de la calle, del ruido, de los anuncios, de lo, y no nos miramos dentro, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con la falta de estar con nosotros mismos. Y yo creo que nos pasa desde pequeñitos, ¿eh? O sea, hay personas que tienen verdadero miedo a estar solas. Solas, no solas sin gente, solas consigo mismas. Un rato, todos los días, ¿no? Sí, sí. Y es importante, ¿eh? O sea, es importante estar con los demás, pero yo creo que además para preparar ese tiempo con los demás, que muchas veces es bueno prepararlo, ¿no? También hay que estar un rato con nosotros mismos, ¿no? Conocernos. Sí, es que si no, es que si no, no puedes estar. Ya. Yo suelo decir algo, que creo que gestionando mejor nuestras emociones y relacionándonos mejor con nosotros mismos, nos relacionaremos mejor con los demás. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es muy necesario, ¿no? Pero creo que nace de ese miedo ¿sabes qué pasa? Que se confunde mucho estar sola con uno mismo a estar sola en el mundo. Y yo creo que es muy difícil estar sola. Sí. Y también se confunde mucho estar sola, conocerse a una misma, con estar sola sin pareja, y parece que eso es un trauma, sobre todo a las mujeres, pero sí. Bueno, eso ya si quieres hablamos después. Sí, hay veces que también nos autoaislamos, ¿no? Sí, pero yo creo que en los momentos de crisis a veces nace el autoaislamiento como una forma de entrar en contacto contigo misma, ¿no? De sanar heridas, de ver qué necesitas, de hacer duelos. Por eso es necesario mirarte hacia adentro. Sí. Y entonces el miedo, yo creo que eso te hace más fuerte, ¿verdad? También. Sí, sí. Conocerte a ti misma te hace más fuerte porque sabes cuáles son tus necesidades y tus miedos. Sí. Que yo creo que es la única forma de enfrentarte a ellos. Sí, a mí cuando alguna vez... Sí, perdona, Feli. A mí alguna vez cuando me han dicho, ¿no? Pues ¿a quién te quieres parecer y tal, ¿no? Yo es que siempre he querido ser yo misma, siempre mejor persona, o sea, cada día aprender más de gente, o sea, rodearme de gente que me aporta y tal, pero también, no sé, un ídolo de persona y tal, no sé, eso me cuesta tener, no sé si es bueno o malo. Es que ser mejor persona es conocerte. Ya. Si tú no te conoces, ¿cómo vas a saber qué necesitas? ¿A qué tienes miedo? ¿Qué te da placer? ¿Qué te gusta? ¿Qué te llenaría? Si lo que recibes de fuera parece que en una sociedad tan uniforme con la que vivimos nos están pautando lo que necesitamos, y es muy difícil que tú puedas decir no a algo si no sabes qué es lo que realmente surge de una necesidad interna tuya, no de lo que te están pidiendo que tú necesites, que es lo que está pasando mucho actualmente, ¿no? Que recibimos mucho estímulo para necesitar cosas, pero no sabemos en realidad lo que nace internamente de nosotras, ¿no? Ajá. Feli, ¿qué es la felicidad? En una de tus charlas definiste la felicidad como estar equilibrado emocionalmente. Entonces nos tendrías que definir qué es para ti estar equilibrado emocionalmente, que no tiene nada que ver con estar equilibrado psicológicamente, ¿o sí? Esta pregunta, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la felicidad está relacionada con el equilibrio. Pero no solo el emocional. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo considero, me parece, y creo que así lo entendemos en general, sin ser especialistas, que el equilibrio psicológico es algo más amplio que el equilibrio emocional. El equilibrio emocional es una parte muy importante del equilibrio psicológico, que sería igual más general, porque incluiría más cosas, incluiría pues el equilibrio físico, el equilibrio mental, el equilibrio sexual, muchos equilibrios, ¿no? Sí, sí. Porque está formado de muchas cosas. Ahora, para poder, para conseguir o para poder estar feliz en algunos momentos, tienes que lograr un cierto equilibrio. Lo que pasa es que yo creo que hay muchas veces que vemos el equilibrio como algo estático, el equilibrio como estar, como hablan del equilibrio zen, ese parece que estás en zen perdido y no reacciones a ningún estímulo. Yo creo que también hay que contemplar la posibilidad del equilibrio como estar en, yo le llamaría equilibrio a la capacidad permanente de estar en cambio, de adaptarte a las cosas, y eso es a lo que tenemos que tender en una sociedad como la que tenemos ahora, a tener la flexibilidad suficiente para poder estar en permanente cambio y lograr un equilibrio en todo eso. Entonces, para que el equilibrio no sea algo estático, fijo, que ahí te quedas, ¿sabes? Entonces, estar equilibrio emocionalmente tiene que ver con estar activo. Bueno, claro, sí, porque pero si esa actividad no nace de algo compulsivo, que necesito estar haciendo cosas para no estar conmigo misma o necesito estar haciendo, sino que nace de estar activo disfrutando, estar activo buscando, estar activo comunicando. Sí, que no sea una huida, ese tipo, ¿no? De actividad. Que no sea una huida. Sí, ese tipo de actividad que nace de lo que yo quiero mostrar, interactuar, no tanto escaparme haciendo cosas para huir de algo que no sé muy bien qué es. Ya te entiendo. Muy bien. Ahora mismo estamos en una difícil situación mundial debido a la crisis económica. Yo he dicho más de un programa que creo que esta crisis económica viene por una crisis de ética y valores. Sí. Coméntanos si estás de acuerdo y cómo incide esta crisis económica en el mundo de las relaciones. Por ejemplo, ahora mismo hay parejas que viven juntas y están separadas, aunque tienen que vivir bajo el mismo techo por su situación económica. Y así supongo que es muy difícil rehacer la vida cada uno por su lado, por ejemplo, aparte de una difícil convivencia. Bueno, yo sí estoy de acuerdo contigo que la crisis económica es algo mucho más amplio que solamente la economía, porque la economía yo creo que es un tipo de energía que está basada en otro tipo de relaciones también. Es decir, la economía es una parte más de las relaciones en el mundo. Lo que pasa es que sí es verdad que se ha basado en, bueno, pues hemos llegado a un punto en el que había que, esto ha explotado, digamos, porque ha sido como a ver si acumulamos, a ver si podemos, a ver si, y llega un momento en el que esto se satura, ¿no? Pero yo, en cuanto a las relaciones, yo creo que tenemos que llegar, así como estamos viendo que hemos llegado a un punto en el que hay que reconsiderar todo, también hay que reconsiderar las relaciones. Y las relaciones, o sea, las crisis económicas no nos tienen que llevar solamente a relaciones de pareja rotas que siguen y continúan porque no puede cada uno vivir por separado, también habría que buscar otro tipo de relaciones, ¿no? Me refiero que, por ejemplo, igual muchos jóvenes durante muchos años antes de convivir en pareja han compartido economías en pisos, en la época de estudiantes, sí, sí. O personas que comparten pisos sin ser pareja o están unidos sentimentalmente. Eso va unido a toda una, a reconsiderar todo de nuevo un montón de relaciones que hasta ahora consideramos que parecía que las parejas tenían que vivir juntas, y sin embargo lo que estamos viendo es que hay parejas que no viven juntas y hay gente que vive juntas sin ser pareja, que comparten economía. O sea, que yo creo que sí es cierto que a la vez que estamos reconsiderando la ética y renovando los valores y creando valores nuevos, también tenemos que crear nuevas formas de relación que nos permitan crear nuevas formas de relacionarnos también económicamente, también, no solo. Ya, tú estás hablando un poco de que entonces para convivir, ¿tú crees que hace falta un entrenamiento? O sea, para convivir en pareja, imagínate, ¿hace falta un entrenamiento antes de convivencia, no solamente familiar, sino en otros ámbitos? Sabes, Sonia, que sí, yo creo que para convivir, no solo en pareja, hace falta un entrenamiento. Hace falta esa bendita flexibilidad que digo yo. O sea, cuando tú has convivido con mucha gente sin ser pareja, te das cuenta que hace falta una dosis importante de flexibilidad y de saber ceder y por otro lado mantener tus criterios. Y hay personas con las que no puedes compartir una casa sin ser tu pareja, ya siendo tu pareja, pues lo mismo te digo, o sea, porque también hay parejas que no viven juntas. O sea, que lo de vivir con alguien en una casa, no te creas que es fácil. No, pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver con tu capacidad de adaptarte. Claro que no tienes que ser siempre tú. La otra persona también tiene que tener esa capacidad, ¿no? De respeto y de saber ceder. Que es que la convivencia no es solamente para una casa, es también para la sociedad, para la vecindad, para la familia. Bueno, pues en todos los ámbitos que nos relacionamos, ¿no? Sí, no es nada fácil. Bueno, yo comparto contigo y con los oyentes que yo viví 7 años en un piso compartido y yo siempre he pensado que, bueno, la gente me decía, jo, pues estás tirando el dinero, porque tal, porque cual. Y sin embargo yo estaba súper a gusto pensando en que estaba conviviendo con otras personas y no lo veía como tirar el dinero para nada. No, yo creo que es un ejercicio maravilloso de aprendizaje de muchas cosas, no solo de convivencia, ¿no? Sí, sí. De compartir ideas, de compartir amistades, de compartir trabajo doméstico. Es que si tú has convivido con diferentes personas, es mucho más fácil que repartas todo lo que hay que hacer en una casa, que repartas, que sepas que sepas compartir economía también, porque uh-huh. vivir en una casa de varias personas o dos personas resulta mucho más económico para todo, para comprar la comida. Sí, para, pues sí. eso te digo, que te quiere decir que ya para la pareja no te quiero ni contar, pero para otro tipo de relaciones también es necesario aprender, sí. ¿no? Sí, porque se nota mucho, ¿no? Las personas que, por ejemplo, ahora, pues por tema económico o por tema no económico, que luego hablaremos del tema un poco del cordón umbilical, como digo yo, ¿no? Sí. Hay mujeres y más hombres todavía, ¿no? Que igual con 40 años y tal, pues siguen viviendo en casa de sus padres, ¿no? Entonces yeah. solamente han conocido esa convivencia familiar. Con lo cual yo creo que también tienen miedo a conocer a alguien porque no van, porque es verdad, o sea, saben sus propios límites porque no van a saber cómo convivir con esa persona igual, ¿no? Sí, y que vives acomodado. Por eso te decía yo que lo de la capacidad de adaptarte a los cambios, si tú siempre has vivido en una misma casa, tienes una madre, vamos a hablar del prototipo que acabas de poner como ejemplo, ¿no? Que te ha hecho las cosas, que te ha tenido todo. Es que tienes mucho que mover, ¿eh? Sí, sí. Y ese pena, miedo, sí. estás perdiendo, sí, sí. Y cuanto más pospongas eso, más difícil va a ser aprender cosas, compartir cosas. Es una lástima. La verdad es que sí. Es una lástima, no, yo creo que yo veo eso muchos por el días, miedo, sí. es una pena. Sí, sí. Es sí. El miedo a lo nuevo. Entonces, uh-huh. el miedo es igual la emoción más paralizante de este mundo. Y en esta época de crisis que tú comentabas antes, a mí me parece que es una de las emociones más dañinas que existen. Ya. El miedo a cualquier cosa. Y el miedo al cambio está abocado al fracaso, porque vivimos en una sociedad que si vamos a buscar una salida al momento actual, tiene que ser un ejercicio continuo y permanente de cambio, pero cambio de todo lo que hasta ahora nosotros considerábamos que era sagrado o fijo. Sí, y no va a haber nada ni sagrado ni fijo, va a ser todo cambiante. Entonces, si tú te aferras a que, como yo siempre he tenido mi almohada así, mi cama así, mi sábana así, y todo así, y el cepillo de dientes a la derecha, y lo otro no sé qué, y yo, pues ya, y no puedes vivir con nadie más. Ya, mejor arrepentirnos de algo que hacemos que de algo que no hacemos, ¿no? Pues sí, yo sí en eso estoy contigo. Sí, sí, y además te das cuenta, ¿no? Lo que hablamos de personas, pues eso, que no han salido y tal, se les nota mucho, pues que están entre algodones, ¿no? Y les cuesta, pero a ver, si ellos ven, ¿no?, ese tema y tal, ¿por qué les cuesta tantísimo dar el salto a decir, mira, igual no tienen problemas económicos, imagínate que, bueno, hoy en día pues son unos privilegiados, pero sí. siguen viviendo en casa de sus padres, incluso tienen otro piso y tal? Sí, sí. Ese miedo a no sé, a salir de esos algodones y tal, yo creo que de cara a una pareja y tal, yo creo que les condiciona muchísimo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que es la rutina, hay a muchas personas que les da una falsa seguridad. Claro, algo les compensa. Una falsa seguridad. Y es uh-huh. falsa. Por eso, en este momento de crisis, hay gente que está entrando en crisis no solo económica, en crisis vital, yeah. porque están cambiando muchas cosas. Si yo siempre salgo a tomarme mis 2-3 vinos, mi cena el sábado, mi tal, tal, tal, y llevo 30 años haciéndolo, de repente no lo puedo hacer, y es como... Sí. ¿Qué pasa, no? O sea, sí, es duro. Hay que decir que esto está provocando cambios sobre costumbres institucionalizadas prácticamente. Por eso te digo que hay quien, y eso suele ser un síntoma, y muchas veces entramos ya en problemas serios, ¿no? A nivel psicológico y a nivel emocional, de gente que ve en la rutina establecida de años y años y años, una falsa seguridad. Porque en cuanto se mueve una pieza de eso, y ahora está siendo la economía, pero en otros momentos que la economía no estaba tan tocada, pues ha podido ser una ruptura de pareja, la muerte de un familiar, en fin, cualquier cosa que te rompa lo que tú tenías establecido, que te parece que es para siempre, pues te provoca una crisis. Ya, pero muchas veces de esas crisis sales fortalecido y otras veces sí. no, claro. Otras veces te quedas ahí y... Las crisis son siempre oportunidades de cambio a mejor, pero nunca lo vemos, ¿no? Si tú quieres que lo que tienes ahora no cambie nunca y dure siempre, pues oh, es que yeah. estás abocado a que cada vez sí entras en un auténtico duelo, ¿no? Porque tú quieres sí. que eso siga igual y además si estamos viendo algo es que las cosas cambian cada vez más rápido y cada vez más. Sí, igual que antes, por ejemplo, era normal que alguien estuviera pues 20, 40 años en su mismo trabajo. Ahora es algo inhabitual. Pues yo creo que las parejas pasa lo mismo. Sí, exacto. Exactamente, exactamente. O sea, yo siempre digo que las relaciones han cambiado como está cambiando el cambio climático. Exactamente, exactamente. Sí, muy bien. Ahora, esta pregunta tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo incide la familia? ¿De dónde venimos en nuestro desarrollo posterior? ¿Es más importante que otros índices? ¿Es el más importante? ¿Qué nos dices de esto? Pues mira, eso también es verdad, como tú decías antes, yo creo que ahora los tres grandes agentes han cambiado, la familia sigue siendo muy importante porque es donde se establecen las primeras relaciones emocionales y de un ser vivo, aunque como las familias también han cambiado, cada vez vemos familias más diferentes, vemos familias monoparentales, vemos familias formados por diferentes nacionalidades, por diferentes generaciones, o sea, estamos asistiendo a un cambio de familia, pero es que también estamos asistiendo a que dentro de lo que son las relaciones y dentro de lo que es la educación, los medios de comunicación están tomando un papel que muchas veces está influyendo en la educación de los niños que vienen y de las niñas casi tanto más que la de la familia. Uh-huh. Y también está la educación, ¿no? Entonces, yo creo que antes la familia era un pilar, digamos, casi único, pero yeah, ahora está todo repartido, ¿no? Pero sí creo que es donde aprendemos las primeras relaciones, lo cual no quiere decir que esto sea inamovible. Yeah. O sea, tú aprendes también relaciones y cada vez que te relacionas con una persona nueva puedes aprender nuevas formas de relación. Siempre, te vuelvo a decir, pienso yo, que estés en capacidad abierta de sentir que hay que ser flexible y que hay que adaptarse y que eso te va a hacer una persona más equilibrada. No pensar que eres equilibrado porque no cambia nada. Ya te Pero entiendo. Que cada persona que llega a tu vida puede aportar nuevas formas de que tú aprendas y tú te relaciones de otra manera. Porque como somos todos tan diferentes, yo creo uh-huh. que si tú miras a cada persona que llega como una persona con la que puedes interactuar y aprender y dar cosas nuevas, pues el mundo es un sitio muy, digamos, muy interesante. Ahora, sí, yo siempre hablo de elegir las relaciones, ¿no? De sí. personas que te aporten, pero que también tú les puedes aportar, porque en el camino nos encontramos con personas que te quieren aportar cosas, pero igual no se dejan que tú les aportes. No, o sea, sí, sí, o dicen que están dispuestos a escucharte, pero luego sientes que no te escuchan, pero bueno, sí. bueno, igual eso es lo que tienes que aprender de esa relación, que a veces no siempre es lo que se dice, sino más bien lo que se muestra, ¿sabes? Pero sí, yo creo sí. que siempre, yo creo que tú recibes lo que ves. Entonces, si tú ves el mundo como un sitio interesante, donde la gente es diferente a ti y tú puedes aprender cosas, uh-huh. pues así lo vas a ver, como un mundo interesante. Así lo ves, como un mundo horrible, donde todo el mundo es malo y donde todo está mal y donde todo está horrible, que es un poco lo que está llegándonos ahora, que todo está mal, que todo... Pues sí, todo está mal, pero también hay gente que se comporta súper bien, ¿no? Sí, también es pero, verdad. Pero sí. esa no sale en los periódicos, claro. Claro, muy bien. En nuestro programa de radio, Feli, en nuestro programa, charlas y veladas, intentamos hacer lo que te escuché en una de tus charlas, que hay que sacar de uno mismo lo que uno ya tiene. Claro sí. que para esto hay que desarrollar la autoestima y la confianza. Y también claro. comentaste que nadie de fuera te va a dar lo que tú tienes. Estoy de acuerdo, por eso estamos fomentando las charlas para sacar lo que cada uno lleva dentro. Aunque si estás en compañía de alguien que te aporta y al que puedes aportar, supongo que la vida será más fácil, más bonita, ¿no? Desde luego, para estar mal acompañados, estar solos es mejor. Háblanos sobre ello. Pues lo que supongo que te refieres es que yo siempre digo que la mejor manera de cambiar tus relaciones, si ves que alguna no cambia, que eso es lo que ocurre un poco en terapia, tienes que empezar por ti mismo. Uh-huh. Si tú te respetas a ti mismo, si tú tienes confianza en ti mismo, si tú aprendes a resolver tus miedos, que para eso primero los tienes que conocer, pues eso mismo vas a poder aportar a los demás. Uh-huh. Vas a poder aportar confianza, vas a poder aportar cariño, vas a poder aportar respeto, pero es muy difícil que tú respetes a alguien si tú no te respetas a ti mismo. Uh-huh. Y lo decimos de boquilla, pero es verdad que muchas veces intentamos darnos valor a nosotros mismos porque los demás nos valoran, no porque yo me estoy valorando, ya. porque me conozco y me gusta lo que veo, y si hay algo que no me gusta, pues voy a intentar cambiarlo, y así, si estoy con alguien, no voy a considerar que soy una persona valerosa porque esa persona me dice que soy muy guay, sino porque yo considero que soy todo lo guay que en este momento puedo ser, y si mañana creo que tengo que ser mejor, pues tendré que hacer lo posible por ser mejor, pero no necesito al de enfrente para que me dé valor. porque además eso siempre te hace no confiar. Porque nunca sabes por qué está esa persona. Sin embargo, si tú sientes confianza por ti mismo y otra persona te dice, pues me gusta esto, lo otro, tú ya sabes que eso te llega porque tú ya sabes que es así. Sin embargo, si no puedes pensar que hay muchos motivos por los que alguien te puede decir eso, igual no es cierto. Es decir, que es muy difícil confiar en alguien si tú no confías primero en ti mismo. Está claro. ¿Puedes elegir la vida que quieres llevar? Sí, puedes elegir ir cambiando cosas de tu vida que no te gustan. Y si eso ocurre, y siempre tienes que empezar por ti mismo, porque hay mucha gente que dice, esta vida que llevo no me gusta, me tiene que tocar la lotería. Sí, ¿me entiendes? Pero esta vida que no me gusta, pero hay cosas de ti mismo que tú puedes cambiar. Y eso hace que tu vida cambie. Uh-huh. Y cambie la gente que llega a tu vida también. Claro, eso es importante. Como psicóloga especializada en violencia de género, supongo que será difícil que estas mujeres que han sido pues maltratadas vuelvan a confiar en ellas mismas y en otro hombre y darse cuenta de que hay hombres maravillosos. Hombre, pues sabes qué te... Mujer, quiero decir. ¿Sabes qué te digo? Que yo creo que en estas mujeres, si no hay un proceso de terapia y hay un proceso o un proceso individual profundo en ellas mismas, que no siempre es en terapia, pero muchas veces ayuda, a veces confían antes en otro hombre, que no siempre es maravilloso, que en ellas mismas. Porque a veces se repite el ciclo. Sí, pero, y que no en ellas mismas. Es más fácil que confíen en otra persona de fuera que en ellas mismas. Yo creo que mira, una de las claves preventivas, una de las claves preventivas para evitar relaciones de violencia es que una mujer confíe en sí misma. Y además el maltratador generalmente lo primero que rompe o intenta romper es la confianza en una misma. Claro, claro. Interesante. También lo que es verdad dicho. Que esas relaciones se dan en personas que no se quieren a sí mismas, que buscan tener valor por medio de las personas que llegan a su vida, no por sí mismas, ¿no? Ya, muy bien. ¿Por qué a las personas les cuesta reconocer sus miedos? Que hemos hablado un poco antes de eso. ¿Por qué hay tanto, sobre todo esto, me gustaría que me comentases un poco de esto, ¿por qué hay tanto miedo a sentir? Si alguien tiene miedo a sentir, ¿no tiene miedo a vivir? Pues sí, pero es que el miedo es algo que nos están fomentando, yo creo que ahora desenfrenadamente, creo que es que nos lo están agudizando muchísimo. Y cuando tú me dices sentir, claro, sentir es algo muy amplio. ¿Sentir qué? Sentir amor, sentir pasión, sentir deseo. Sentir, o sea, a ver, en general, o sea, hay personas que pues imagínate, pues por miedo a perder su independencia, o por miedo a no sé, a una mujer, o por miedo a tal, o una mujer a un hombre, ¿no? Por miedo a muchas cosas, ¿no? Conocen a alguien por el que pueden sentir algo, y ese miedo les paraliza y prefieren dejar pasar ese tren. Sí, pero eso es miedo a querer. Sí. Pero miedo a querer, probablemente lo primero que tienes que mirar es si tú te quieres a ti mismo, Ya. Tú tienes miedo a perder tu independencia. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Siempre. Pues, claro. Sí. Tú tienes miedo a perder tu independencia si cada vez que has tenido una relación amorosa te has fundido en el otro y te has olvidado de ti mismo. Claro. Y el otro o el otro ha intentado absorberte. Pues eso, estamos hablando de amores fusionales, no estamos hablando de que yo comparto contigo. Y yo te respeto y yo me comunico contigo y yo estoy bien. Si no estamos hablando de yo me fundo contigo y tú tienes que vivir para mí y para nadie más. Eso es normal que haya miedo a la independencia porque efectivamente no son relaciones de independencia, son relaciones fusionales. Ya, pero yo me refiero un poco, imagínate una persona que ha tenido una mala experiencia durante bastantes años con alguien, ¿no? Entonces, incluso ya han pasado muchos años de esa relación y le ha dejado tal pozo que tiene miedo a sentir algo por otra persona cuando ya conoce lo que es la independencia, ¿no? Y prefiere ser independiente y dejar pasar el tren de esa otra persona. Pero yo creo que en ese ¿no? caso no ha habido un trabajo acerca de qué es lo que ha fallado en esa relación. Claro. Porque, a ver, que te haya ido mal en una relación, yo creo que todo lo que nos va mal es una oportunidad de ver qué es lo que tenemos que cambiar. Claro. Porque si no, cada vez que algo nos saldría mal, ¿no? Pues no vuelve, o sea, te sale un trabajo, terminas mal en un trabajo, entonces no buscarías otro trabajo, porque como me ha salido mal... Ya, claro, entonces nos ayuda a ser más nosotros mismos, tener más control sobre nuestra vida, entonces. Sí, claro, claro, pero no control como que no me cambie nada, tener todo controlado, que no haya nada que salga espontáneo, sino sí en la medida en que tú te sientes seguro de cómo tú vas haciendo cambios en tu vida y cómo vas cambiando cosas que te agradan o algo que quieres conseguir, o tú vas dirigiendo tu vida hacia algo. Claro. Y tú te encuentras con personas, pero si tú quieres a esa persona como es, no como te gustaría que fuera. Claro. Claro, es que también esa es otra, ¿no? Sí, entonces, sí, claro, sí. Tú tienes miedo, o a ti te gustaría que esa persona que has conocido, que por una parte te parece estupenda, pero hay otras cosas que no te gustan de ella, pues vamos a cambiarla, que es lo que se suele hacer, ¿no? Sí. Entonces ya no hay un respeto hacia... ¿Ya te has enamorado de esa persona o te has enamorado de esa imagen que tú tenías en tu cabeza? Claro, claro. ¿Cómo vamos a respetar a otras personas si no nos respetamos a nosotros mismos? ¿Cómo vas a dar confianza a alguien si no confías en ti mismo? Exactamente. ¿No? ¿Y cómo vas a confiar en alguien? ¿Cómo vas a dar confianza y cómo vas a confiar en alguien si tú no confías en ti mismo? Claro, siempre vas a ver motivos oscuros de por qué alguien está contigo, de por qué ha hecho esto y no ha hecho lo otro, de si tenía que haber hecho esto y no lo otro, pero porque tú tampoco te confías mucho en ti, ¿no? Claro. ¿Cuál es para ti la base del amor? Gran y difícil pregunta, ¿no? Pues sí, es difícil, pero yo creo que sin respeto y sin comunicación no hay amor. Uh-huh. Aunque alguien diga que te quiere mucho. Si no te respeta como tú eres y no hay comunicación acerca de lo que quiere, lo que le gusta, lo que desearía, lo que le ha molestado, lo que le hace feliz, si eso no se da, es bastante difícil. ¿Sabes lo que añadiría yo, Feli? A ver qué te parece. Sí. Que tengas los mismos objetivos e intereses. Pues sí, pero ¿no? A nivel de valores. Sí. Porque a veces tener diferentes objetivos viene muy bien. Yo siempre hablo de, por ejemplo, en el ocio, que a alguien le guste el monte y la playa. Eso sí. Pero eso sí. También te puede pasar en el trabajo. A veces te juntas con alguien que se dedica a algo completamente diferente a ti, pero es rico, es súper rico. Eso sí. Pero yo me refiero, imagínate, que una persona quiere vivir en Estambul, ¿no? Sí. Y la otra parte de la pareja quiere vivir en París. Pues entonces ya, mal. ¿No? Pues sí, a no ser que hagan como el monte y la playa. Tú vives en el monte, yo vivo en la playa y de vez en cuando vamos uno al otro sitio. La verdad es que hay muchas parejas que están funcionando ahora bastante bien así, ¿eh? Por eso te digo que yo creo que, a ver, son objetivos. Por ejemplo, si tú le das mucha importancia a que te guste tu trabajo, que al otro también le dé mucha importancia, pero pueden ser trabajos que no tienen nada que ver. Uno se puede dedicar a las flores y el otro se puede dedicar a construcción. Sí, o sea, eso sí. Pero que le den valor a eso, ¿no? Al trabajo en sí. Entonces digamos que ya, como antes se decía que la distancia es el olvido, ya no lo es. Es que ya vivimos en Sonia, y tú que trabajas en lo que trabajas, sí. que es que las distancias son algo tan relativo. Esta tarde hablaba con una chica que hablábamos de que es que ahora que tu novio o tu novia se vaya un año a China, pues es que por el Skype y el no sé qué, pues se puede mantener una relación siempre que haya un interés por parte de las dos personas. Y una confianza. O además que, bueno, el desarrollo de ambos vaya por el mismo lado. Igual a alguien le impacta tanto vivir en otra cultura que digamos que cambia. Pero te quiero decir que ya las distancias, es que es distancias espaciales. Hay otras distancias que si moverte de ciudad igual pesan más. Pues sí, que son la diferencia de valores, la diferencia respecto a lo que considera cada uno que debe ser el amor. Esas cosas creo que nos distancian bastante más que la distancia espacial de uno en Londres y el otro. Hombre, a ver, una relación en la que físicamente no te puedas encontrar, pues hombre, es difícil, ¿eh? Sí, es difícil. Claro. Sí, porque necesitamos el contacto. Sí, es difícil, pero bueno, se puede. Eso es como antes era impensable que hubiera una pareja que no conviviera en el mismo piso. Ya. Y ahora estamos viendo que hay parejas que igual lo buscan, hasta buscan no convivir en el mismo sitio, ¿no? Y eso no quiere decir que no estén mucho tiempo juntas, ni que estén muy felices, ¿eh? Ya. Entonces, conocerte a ti mismo, quererte, tener tu autoestima alta, te ayuda mejor a relacionarte mejor con los demás, porque claro, si no te relacionas bien contigo mismo, no puedes ofrecer nada. Pues yo creo que sí, que es así. Vale. ¿Por qué buscamos la media naranja y no ser nosotros una naranja entera y buscar otra naranja entera? Por eso mismo que acabas de decir, porque buscas fuera lo que tú deberías buscar dentro. Entonces, si hay dos naranjas enteras, pueden compartir de tú a tú. Sin embargo, si tú siempre buscas la otra media naranja para completarte a ti mismo, estás buscando que el de enfrente te complete a ti mismo. Muy bien. Entonces, siempre va a haber un fallo, porque siempre es una relación basada en la necesidad, no en el compartir. Muy bien. Está claro que cuando algo no funciona hay que hacer cambios, como hemos hablado. ¿Y cómo alguien decide hacerlo? Supongo que hasta que no lo detecta y toma esa decisión no va a ser posible. Pues sí. Porque hay, lo más fácil es pensar que cambie lo de fuera, que cambien los demás y yo me quedo como estoy. Muy bien. Y lo más difícil es eso. O sea, y además, lo más difícil es hacer cambios tú, pero lo primero que tendríamos que pensar es que cuando tú haces cambios tú, dentro de ti, cambia todo lo a tu alrededor. Y cambian las relaciones con los demás. Entonces, la mejor manera de cambiar a los demás es cambiarte tú primero. Está claro. Bueno, ya la última pregunta, Feli. ¿Qué opinas del proyecto de Tu Cita Perfecta? De nuestro programa de radio, charlas y veladas. Y si lo aconsejarías, ¿por qué lo harías? Pues mira, no os he escuchado muchas veces, pero lo que he escuchado a mí me gusta. Y desde el punto de vista de, por ejemplo, las cosas que me has preguntado, a mí me parece que es importante que haya espacios en donde las personas podamos intercambiar lo que cada quien piensa sobre temas que nos preocupan. Entonces, mientras haya esos espacios, yo creo que lo aconsejaría. Yo creo que nos faltan espacios para compartir. Cada vez estamos más asistiendo a un tipo de periodismo y a unos medios de comunicación que solamente plantean espectáculos de cotilleo, ¿sabes? Sí, de sí. Cotilleo barato, de hablar de lo que a cada quien le gusta, de criticar, y no está, esos programas nunca están basados en el respeto ni en darnos cuenta que lo que a ti te puede satisfacer mucho a mí no, y no no pasa nada. Ya. No pasa nada. Está Entonces claro. yo creo que estos espacios son muy importantes, por eso yo los recomendaría, porque sirven para intercambiar lo que cada quien piensa, ¿no? ¿Y el tema de las veladas? Pues también son espacios de encuentro. Entonces, si tú, por ejemplo, estás compartiendo el hecho de que estás dispuesto a conocer gente, y puede haber un espacio en el que te encuentres con gente que también quiere conocer gente, pues ya es un punto de partida importante, ¿no? Pues sí, sí, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Feli, no te quiero entretener más, ¿eh? Vale. Muchísimas gracias por tu disposición. Nada, no, ha sido un placer. Y seguimos en contacto. Vale. Un abrazo. Hola, pues. ¿Vale? Hasta luego, Sonia. Hasta luego.